Muy buenas noches, muy buenos días o muy buenas tardes, dependiendo de la hora en la que nos escuche pues nuestro amable auditorio. El día de hoy estamos aquí reunidos porque ya saben, como siempre, en estos programas que son, pues ya van a tener más regularidad, ya vamos a establecer un horario, ya estamos poniéndonos de acuerdo este 2024 para arrancar con todo. Ya, de hecho, ya no es el primer programa del año para... Al menos para Coyomani y para Naí, ¿no? Para mí sí. Se me ha complicado un poco por las cuestiones de tiempo, trabajo, pero ya estamos aquí. Y Toño, que es el maestro al cual nosotros nos juntamos con él porque... O nos referimos a él porque es el que nos pone activos, ¿no? Con respecto a este ejercicio tan bonito que es el... Ahora le llaman podcast, ¿no? Pero pues que bien también podría ser del de locución, ¿no? Ser locutores, expresar nuestras opiniones, nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras reflexiones filosóficas, psicológicas, sociológicas, literarias. Y en esta ocasión vamos a tratar un tema que, pues si bien el que lo propuso no está presente, y le mandamos un cálido saludo allá y también que... Le mandamos, aparte de un cálido saludo, unos dulces sueños, porque seguramente ha de estar dormido en este momento. Esperemos que se presente en el transcurso del programa también como para aclarar, ¿no? ¿A qué se refería? ¿Cuál es la propuesta sobre este tema? Que me pareció también muy interesante, ¿no? Y que tiene que ver con una pregunta que es... en algún momento nosotros, si no nos la hemos hecho... pero sí ha pasado por nuestra mente, ya sea que el maestro, el profesor, o tal vez ni siquiera el maestro, una persona en la calle, tu papá, tu mamá, tus hermanos, en algún momento se han hecho referencia a esta pregunta, ¿no? Y la pregunta es, primero, tiene que ver con algo muy interesante, que es la persona... Y otra que podría separarse, son conceptos diferentes, ¿no? Persona y educada. ¿Qué es una persona educada, no? Para empezar, pues yo quiero rescatar esos dos conceptos porque persona, pues nos dice ya de entrada algo, ¿no? Y educada, que tiene que ver con el resultado del proceso, pues un proceso complejo y reflexivo, introspectivo, además de que también es un proceso orientador de toma de conciencia, que es la educación, ¿no? Es el resultado, este adjetivo de persona educada, es el resultado precisamente de ese proceso complejo, ¿no? Es decir, que cuando se le puede graduar a uno como, o se le puede atallar, se le puede llamar a uno educado, ¿no? Es decir, cuando nos graduamos nosotros de pasar de personas maleducadas, o ignorantes, también podría ser, porque tiene que ver con eso, yo supongo. O pasar de personas que, aparte de ser ignorantes, no sabemos algo, o algo nos hace falta para poder desarrollarnos dentro de una sociedad, de un ambiente, ¿no? Y a eso le llamamos educación, ¿no? O formación, o se refiere a la formación como persona, es decir, a la formalidad, y por formalidad me refiero a una lógica general que comparten determinados círculos sociales o determinados, pues sí, ¿no? Relaciones sociales en las cuales se encuentre dicha persona, ¿no? Entonces, pónganse a pensar un poco, ¿no? En esta pregunta. Y creo que sí es bastante interesante lo que proponía Toño, ¿no? Ya saben que las propuestas de Toño siempre son, ¿cómo se dice? Sugestivas, también son extrañas, pero también atrevidas, ¿no? Y creo que siempre nos agarra a nosotros, o ya sea de bajada, ¿no? Como apenas cachándola, o también nos invita a pensar, ¿no? Ya de su vida, ¿no? Es decir... ponernos a pensar si en algún momento, ya estando en un punto álgido de la reflexión, podríamos habernos hecho ese tipo de preguntas, ¿no? Y yo creo que tiene que ver también con una finalidad, ¿no? Con lo que se ha desarrollado en la en los últimos días, en los últimos años, sobre todo en este tema de que tiene que ver tanto con el clasismo, ¿no? Que tiene que ver también con una forma de vivir, ¿no? Una forma de clasificarnos a nosotros los seres humanos y a la sociedad mexicana, ¿no? Como ya desde hace mucho tiempo había una figura muy interesante en México que era la figura del pelado, ¿no? Este pelado, pues, era un maleducado, ¿no? Y creo que no solamente la figura del pelado, pues era una figura que era rezagado, ¿no? Que le pertenecía a un... No, no era un solo pelado, eran pelados, ¿no? La bola de pelados, es decir, un conjunto de personas que compartían la misma ignorancia, la falta de educación, la falta de, precisamente, pues de conocimientos, de saber cómo comportarse en determinadas situaciones. Y por otro lado, ¿no? Está todo lo contrario, ¿no? El hecho de que, pues, hayas recibido una educación, el que hayas recibido también cierto tipo de modales, ¿no? Se podría decir, también se puede llamar a la educación o a una persona educada, pues saber actuar ante ciertas circunstancias, ¿no? Y también actuar en determinados espacios, ¿no? Es decir, que para cada espacio debe haber un comportamiento adecuado, ¿no? Y ahora, en la actualidad, pues, creo que la figura del pelado se ha traspapelado, bueno, se ha transfigurado, ¿no? Ha tomado una nueva forma, se ha evolucionado, ¿no? Pasamos no solamente por el pelado, por el naco, ¿cómo se llama? Aparte del naco, ahora pues la persona de barrio, ¿no? Pues el gandalla, el punk, ¿no? El anarquista, el revolucionario, o sea, ¿son personas educadas o no? Se podría decir que sí, ¿no? Tienen cierta capacidad, cierta experiencia que les permite, pues, tener y enfrentarse en una determinada situación, ¿no? Ahora, pero hay un sesgo, ¿no? Un sesgo entre esta persona educada y la que no lo es. Y nos remite a algo que, pues, desde mi punto de vista es algo clasista, ¿no? El educado y el que no lo es, pues el que es educado, pues es el que le llama a la persona, pues, maleducada, ¿no? Y el que es una persona educada, pues está por encima de la cabeza de aquellos que están educados. Claro, ¿no? Que muchas veces, y ahora vamos a entrar al tema político, hemos visto ahorita a las dos candidatas a la presidencia de la República, precandidatas, ¿no? Porque todavía les llaman precandidatas, pero efectivamente, ¿no? ¿Quién tiene más educación que la otra, ¿no? ¿Quién es más educada que la otra? E incluso, ¿no? El mismo presidente, dentro del panorama político, pues muchas veces ha juzgado, ¿no? A las personas que se supone que son educadas o que han tomado una cierta formación profesional y que son progres, ¿no? Es decir, que tienen una visión de progreso. Y en esa visión, pues, se separan del resto de las personas, ¿no? Y esta famosa, pues, una vez estaba yo platicando con un profesor y me decía, ¿cómo se atreve el presidente a echarse encima a las personas que están educadas? Claro, ellos no le hacen caso porque saben, ¿no? Y yo me atreví a decirle, pues, es que muchas veces las personas profesionistas, es más, hasta alguien que ya es... tiene un postdoctorado tiene una educación superior o una especialidad, pues muchas veces son unas maleducadas, yo le dije. No, es decir, no se sabe comportar con respecto con otras personas, ¿no? ¿No? Entonces tiene que ver algo con lo humano, ¿no? Esta pregunta nos remite a lo humano. Entonces, no sé si Toño, que nos quería llevar ahí, no sé, porque lo estuve reflexionando en la tarde que nos puso a pensar en esta pregunta. Y no sé cómo ustedes lo vean. A ver, yo voy a dejar botando el balón y voy a ver quién levanta la mano, ¿no? Por ahí ya ella nos dijo algo, pero a ver, ¿quién quiere participar? Les damos la bienvenida a Roberto Coyomani, a Anaí. Díganos. Díganos, buenas noches. Buenas, buenas noches. A ver, Canaí, digan, ganó el volado. ¿Inicia o yo inicio? Inicia, Coyo, inicia. Va. Caballerosa, ¿eh? Caballerosa. Caballerosa. Es que es muy interesante esta palabra de educación. Porque todavía me acuerdo que hace años, cuando... fue una práctica ahorita que me acuerdo en una primaria multigrado que hicimos. La maestra de psicología social, que ahorita tengo aquí su nombre. Ahorita me acuerdo en el transcurso de la anécdota. Espero acordarme. Ahorita, aquí lo tengo. Pero el punto es que nos invitó a dar una ponencia sobre eso. En una especie como de foro que se creó. Inclusive se utilizó uno de los salones ahí del Carolino. Y me acuerdo que dentro de ese evento se me ocurrió a mí decir, ¿no? La educación es un negocio. Y saltó un maestro de psicología social. Pero así diciendo, ¿cómo es posible, ¿no?, que digas que se veres esto? De que la... O sea, pero se enojó. A tal grado que se levantó de su asiento. No sé qué tenía en la mano, un folder o algo así, y lo azotó en el descansamanos. Y y pues me trató de ignorante, ¿no? Y yo me quedé con esa experiencia, y pasan los años, y a la fecha, la misma historia, pienso. O por lo menos esa es mi percepción, no sé ustedes cómo lo vean, pero creo que sí estaba en ese camino del negocio. Hoy ya se torna un poco distinto por este gobierno que tenemos, pero si se hubieran mantenido los gobiernos anteriores, pienso que sí estaba yéndose hacia esa parte del negocio, porque muchas de las universidades... que son parte de la educación que tenemos, no es toda, pero como que iba yendo hacia un camino más del adiestramiento que de la educación. ¿Y a qué me refiero? Que si una empresa o una institución necesitaba a una persona con ciertos saberes, no me atrevería a decir conocimientos, pero sí saberes, pues las universidades se encargaban de producirlos y de meterlos al mercado. Entonces, a eso me refería yo con que era la educación un negocio. Sin embargo, en algo sí tenía razón ese maestro, que no se tendría que ver de esa manera, porque la educación no tendría que sobrellevarse sobre ello, ¿no? Sobre el adiestramiento, sino en el conocimiento, que es algo totalmente distinto. Porque el adiestramiento, bueno, somos animales, es cierto, pero pues para estar repitiendo algo, pues creo que eso es parte de nuestra misma naturaleza. Sin embargo, algo que nos difiere pues es el razonamiento, y es el que, pienso, hace que podamos de alguna u otra manera decir que la educación se basa mucho en cómo, sí, percibimos las cosas, en cómo las traducimos. En, a partir de ello, qué es lo que creamos, y que de inicio fueron herramientas, algunas lingüísticas, ¿no? Otras ya fueron más palpables, y ahora estamos en cuestiones tan subjetivas que hablamos de cosas muy complejas, y a la vez es lo que nos permite explicar de manera más sencilla aquello que no podemos hasta incluso tocar, ¿no? Pero que nos da la certidumbre para decir esto existe, es para esto, o a partir de esto podemos crear esto o aquello, ¿no? A o B para tener C. O sea, hasta ese punto podemos llegar, pero aún así la parte de la educación no creo que sea exclusivo de un grado, sino hay varias cosas, y esto lo descubrí con mi maestra Forcelledo, de educación, de psicología educativa, cuando alguna vez en alguna clase nos mencionó pues, los tres ejes de la educación, por lo menos desde esa parte, ¿no? Que es la formal, la no formal y por último la informal. Y entonces para mí se abrió todo un panorama porque dije, ok, entonces la educación no es solamente un camino, sino puede venir de varios, o se puede distribuir de varias maneras, se puede crear de varias otras, y el conocimiento puede ser inclusive el mismo adiestramiento, pero se puede manejar con otro perfil, se puede manejar con otra perspectiva, se puede manejar inclusive con otra ideología. Y aquí entra la parte de la filosofía, entra la parte de muchas otras ciencias que pues pueden cambiar por completo esta parte que siempre hemos creído que la institución escuela pues es la que está, o por lo menos en el discurso, es la que está encargada de esta parte educativa. Y no, hay, aparte de la familia, que también se piensa que es específicamente la mujer, que ahora ya sabemos que no, ya sobre todo con la perspectiva de género y con esta parte de las masculinidades y todo lo demás, ya nos dimos cuenta de que no. También ya nos dimos cuenta que esta parte tan cerrada de que solamente le corresponde la educación a los padres, que es totalmente falsa. ¿Por qué? Porque hay influencia de los tíos, de los abuelos, de los hermanos, de las mascotas, ¿no? De los vecinos, que ahí es donde entraría la educación informal. ¿No? Del maestro, de la escuela, de un taller, de alguien que le enseña un oficio, de los demás niños con los que convive en un parque, etc, etc. O sea, la educación es tan rica que se puede ver desde otras partes. Entonces, cuando vi esta estructura de tres ejes, fue así como de, wow, la educación es enorme, es grandiosa. Entonces, ¿por qué no somos un pueblo educado? ¿Por qué se dice que no es un pueblo educado? Y creo que ahorita, Gonzalo, lo mencionaste, ¿no? Es una visión muy clasista la que tenemos ahora. Es una visión que se habla de un estatus más que de realmente decir si la persona es educada o no, sino que este grado si se intenta clasificar para pertenecer a un grupo en el que se diga si tienes o no la facultad para tener privilegios, los cuales, pues, por lo menos en este gobierno o en su discurso, se ha intentado de alguna manera desboronar, ¿no? Entonces, quizás por ello es que hoy podríamos cuestionarnos esta parte de la educación, a tal grado que nos han intentado engañar, ahorita que mencionabas con la cuestión de Xochitl, ¿no? Con un lenguaje más de barrio, con un lenguaje como de, ¿cómo podemos llamarlo? Informal, ¿no? En el que incluso, por ejemplo, cuando se dice indígena, intenta utilizar algunas palabras que ni sabe pronunciar, ¿no? ¿Por qué? Porque no es una persona educada, es una persona que está haciendo un trabajo más de publicidad de sí misma, pero a partir de supuestos, y esto me gustaría enfatizarlo, a supuestos estatus educativos en los que está dividida la sociedad y que intenta emular, intenta simular para que sea aceptada en esos grupos. Pero afortunadamente, y México es muy rico en ello, afortunadamente nos hemos dado cuenta que la educación no es un estatus, no es una clase, no es una clasificación, sino que la educación conlleva cultura, conlleva política, conlleva literatura, conlleva filosofía, conlleva psicología, conlleva un sinfín de conocimientos, y no solamente depende de una persona, por ejemplo en este caso la mujer o los papás o la familia o la escuela, sino depende de todos. Entonces, ¿qué es una persona educada? Es una persona, pienso yo, y con ello quiero cerrar, que tiene la capacidad de poder de alguna manera socializar aquello que sabe a partir de lo que hace, en ello tiene que recaer la congruencia y con ese compartir se crea un nuevo conocimiento con los otros y eso hace que las generaciones que continúen y de sí mismos, eso se reproduzca y se convierta en algo conductual para que entonces de alguna u otra manera podamos decir, ah, mira, esa persona sí es educada por la manera en que se expresa, la manera en que distribuye sus ideas, sus acciones, y podríamos hablar aquí de valores, podríamos hablar un montón de cosas, pero que conlleva a un montón de cosas y no solamente el estatus, ¿no? Como aquel meme de pues estúdiale, ¿no? Para que cuando te vean, por ejemplo, jugar maquinitas, no digan, ay, mira, es el hijo del vecino que juega maquinitas. No, que digan, es el licenciado el que está jugando maquinitas. Entonces, ese meme, por eso es que cae en lo absurdo, ¿no? Porque cualquiera puede ir a jugar maquinitas, si uno quiere jugar maquinitas, pero hasta en eso uno aprende. Yo, por ejemplo, en cuestión de los videojuegos, aprendí mucho de historia universal en un juego que se llama Age of Empires. Y me llevó a investigar un poco más, que ahora me hace fijar un poco en la cuestión geopolítica, aunque no estudié ello, pero que me clarificó un poco, ¿no? De, ah, mira, los persas, ah, ahora entiendo a quiénes pertenecían, los marroquíes, ah, mira su historia, los turcos, ¿no? Los alemanes, los españoles, los ingleses, los mexicas, los mayas, y entonces. Este tipo de juegos, por ejemplo, me abrió las puertas a otros saberes y no necesariamente fue en la escuela, pero sí me permitió investigar de manera autodidacta otras cosas y pienso yo que eso ha sido parte también de mi educación. Pero ahora, la pregunta, ¿qué es una persona educada? Yo ya les comenté la mía, pero es tan subjetiva la pregunta que yo pienso que cada uno va a tener una visión distinta de cómo es esa persona educada, que vamos a ser tan distintos, tanto los que ahorita estamos hablando, vamos a hablar en el caso de Anay, como los que ojalá escuchen este audio y nos dejen su opinión. Con ellos, ellos cierro. Anay, ¿qué piensas de lo que acabamos de decir? Hola, sí, hola Coyo, hola Gonzalo. Un saludo a sus radioescuchas. Bueno, pues sí, la pregunta de lo que estamos tratando el día de hoy, pues es bastante subjetivo, ¿no? La pregunta, ¿qué es una persona educada? Pero yo creo que ahora que los estoy escuchando, yo creo que podemos coincidir los tres en algunas cuestiones. Por ejemplo, Coyomani mencionaba sobre el adiestramiento, ¿no? Y bueno, sobre el adiestramiento contrario a la educación, ¿no? A lo educativo como un proceso de conformación del sujeto, por ejemplo, de conformación del sujeto, pero un sujeto que se conforma de lo cultural, de lo social, de lo político también, pero no necesariamente que seamos políticos, ¿no? No, sino lo político en tanto formas de relacionarnos, de ponernos de acuerdo, y que a veces son cosas implícitas, ¿no? Y bueno, me llamó la atención el tema. Pero sí, yo coincidiría con Coyomani en esta cuestión de diferenciar lo que es adiestrarse, por ejemplo, en un saber hacer diferente a un proyecto de conformación de la personalidad, de la conformación de los gustos, de la conformación de las vocaciones, que precisamente yo creo que esa conformación nos va a ayudar a decidir. Porque las decisiones yo creo que no son automáticas, o afortunadamente no son automáticas, porque por ejemplo, ahora que vivimos en una era tan tecnológica y que ya no son la, o sea, los jóvenes no son la generación millennial, ¿no? Son los post-millennial, porque millennial empezó cuando esta cuestión del internet, de el dominio de la web y todo eso, pero ahora hay mucho más cosas. Y yo creo que ahora los jóvenes se desenvuelven en un ámbito más, más tecnológico, más virtual. Entonces a mí me llama la atención esta cuestión de, bueno, yo, por ejemplo, cuando yo, esta cuestión de las computadoras, por ejemplo, que me llamó la atención, ¿no? O también sobre los videojuegos. Yo recuerdo que cuando era adolescente, jugaba mucho videojuegos con mi hermano. Entonces había una variedad, ¿no? No sé, el Nintendo, Mega, o con, bueno, no sé, muchísimas cosas, ¿no? Una variedad de cosas. Y bueno, sobre las realidades virtuales, ¿no? Y bueno, una cosa es que uno adquiera la habilidad de, o por ejemplo el Mario Bros, ¿no? Yo creo que a lo mejor todos visualizamos, ¿no? O el Tetris, el Atari, no sé, esas cuestiones que yo, en los que yo vi desenvolverse a mi hermano, ¿no? Por ejemplo. Pero una cuestión es, por ejemplo, en un juego entender su lógica, entender su mecánica. Y yo creo que otra cosa es entender un proceso de... O por ejemplo, pensando en esta cuestión que nos hablaba Koyomani, yo imaginaba, sí, la cuestión de los videojuegos que inauguraron aspectos virtuales y después el dominio del internet y actualmente todas las tecnologías que hay y con esta que ocurrió de la pandemia, bueno, los dominios en la clase de la virtualidad, ¿no? El Zoom, el Meet y todas estas cuestiones que bueno, una cosa es entender una mecanicidad y que, por ejemplo, en una máquina, si tú la prendes o envías un correo o una respuesta, yo creo que eso es muy diferente de un proceso ontológico, de proyecto, cultural, y eso es lo que a mí me llama la atención, porque, por ejemplo, a mí que me interesan las cuestiones de la literatura y que ahora estoy impartiendo unas clases de literatura, y bueno, siempre a mí como profesora siempre me agrada iniciar los cursos con una encuesta anónima sobre los gustos literarios, pero también sobre los hábitos. Y por ejemplo, antes no era una pregunta clave, ¿en dónde lees? Por ejemplo, ¿no? En una tableta, en una computadora, en Kindle o en el libro físico, ¿no? Entonces esta cuestión me parece muy interesante, pero ¿cómo habrá aspectos de la vida que no precisamente obtienes una respuesta de una manera mecánica? Y yo creo que en ese punto a mí me gustaría detenerme para pensar en esto, ¿no? ¿Qué es una persona educada? Por ejemplo, hay unas películas que nos pueden dar ideas sobre esto, o por ejemplo, pensando en la literatura, que a mí me gusta mucho, por ejemplo, en la ciencia ficción. Por ejemplo, hay una película que se llama Yo, Robot, que es la adaptación de una novela o cuento de Asimov, ciencia ficción. Y por ejemplo, los seres humanos no somos robots, pero las realidades virtuales, y que las realidades virtuales no se les ve un número finito, por ejemplo, ¿no? Entonces, y también hay otra película muy interesante de El Hombre Bicentenario, que precisamente es un robot, pero que se humaniza al final, ¿no? Y adquiere, por así decirlo, al final adquiere su nacionalidad humana, ¿no? Su condición humana. Muy interesante, pero estas cuestiones me hace reflexionar sobre esta pregunta de qué es una persona educada. Bueno, pues ahora en este contexto en el que vivimos, pues por ahí van las respuestas, ¿no? Y bueno, ¿en qué momento? O sea, yo le preguntaría a los jóvenes que nos escuchan, a Gonzalo, a Coyo, ¿en qué momento dejamos de ser más naturales? Bueno, o sea, más naturales en el sentido, por ejemplo, la semana pasada estuvimos platicando sobre José Agustín, que fue un escritor que disfrutó su juventud como pocos lo hacemos, precisamente por prejuicios. O sea, yo eso de la palabra adiestramiento versus educación, también puede quedar cerca la palabra prejuicio, ¿no? ¿Y en qué momento dejamos de ser naturales en el sentido de vernos todos como iguales? Pues porque todos somos iguales, ¿no? O sea, todos somos seres humanos. Entonces, ¿en qué momento nos ocurre eso? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué les parece, Gonzalo, lo que les estoy comentando? Pues el tema está poniendo bastante interesante, pero tenemos que ir a un corte antes de que termine la sesión. Vámonos al corte, ¿no, Coyo? Y regresamos ahorita. Sale, vamos a una pausa y ahorita regresamos. Vale. Compartimos el mismo cielo, compartimos el mismo anhelo, compartimos el mismo tiempo y el mismo lugar. Fuimos parte de la misma historia, íbamos en la misma prepa. Yo siempre fui una lacra y tú eras el cuadro de honor. Las piedras rodando se encuentran, y tú y yo algún día nos sabremos encontrar. Mientras tanto, cuídate y que te bendiga Dios. No hagas nada malo que no hiciera yo. Encendimos el mismo fuego, competimos en el mismo juego, compartimos el mismo amor y el mismo dolor. La vida nos jugó una broma y el destino trazó el camino para que cada quien se fuera con su cada cual. Las piedras rodando se encuentran, y tú y yo algún día nos sabremos encontrar. Mientras tanto, cuídate y que te bendiga Dios. No hagas nada malo que no hiciera yo. Pues, queridos radioescuchas, estábamos con ustedes y lanzándoles una pregunta a todos y también a Gonzalo, a Coyo, que nos estamos haciendo compañía aquí, pero sobre todo animando el diálogo con ustedes. Y decíamos, bueno, ¿en qué momento dejamos de ser naturales? Porque esos cuentos de ciencia ficción que estaban muy alejados de nosotros, de Yo, Robot, o El Hombre Bicentenario, que está inspirada, es una película inspirada en Asimov, en ese cuento de Yo, Robot. Y bueno, el robot era al final el humano, el robot es el que al final da un discurso sobre la condición humana, sobre la dignidad humana, sobre tratarnos todos como iguales. Entonces yo decía, bueno, pero ¿en qué momento dejamos de ser naturales? O sea, sí, de vernos todos, pues sí, como hermanos, porque todos somos hermanos, todos somos iguales. Y bueno, también pensando en el proceso que vivimos, es válido hacernos la pregunta. Por ejemplo, una cuestión que se oye mucho en el informe matutino es esta cuestión de que México tiene una gran cultura, y yo estoy de acuerdo con esa afirmación, con ese enunciado, con esa premisa, con esa hipótesis. Yo estoy completamente de acuerdo. Pienso que México es un país rico en cultura, que por supuesto habría que analizar más, sí, pero pienso que había otras dinámicas. Por ejemplo, cuando ocurrió la conquista española, sí es cierto que había un imperio azteca y que al cual se les daba un tributo, sí, pero había como interacciones en la guerra que cuidaban la dignidad del guerrero. O sea, el guerrero era una figura. Entonces, yo creo que todas estas cuestiones habría que reflexionarlas, pero sí pienso que, a diferencia de Estados Unidos, nuestro vecino del norte, pienso que ellos actualmente, los lazos culturales, que los lazos, la cultura se vuelve lazo humano, lazo cultural, pienso que Estados Unidos tiene una riqueza, pero de los que hablamos el español, porque hay más cultura de los que hablan español, y precisamente latinoamericanos y en gran medida mexicanos, que fortalecen la cultura en Estados Unidos. O sea, antes se hablaba de la hispanidad que cubrió Estados Unidos, pero yo creo más bien que son los mexicanos. Por ejemplo, sobre el caso de la migración, los migrantes, hay un ensayo de Carlos Fuentes que se llama El espejo enterrado, y él finaliza su ensayo, que es sobre las etapas históricas de México, hablando de la hispanidad. Esa es su postura, la hispanidad, pero la hispanidad tiene que ver con España, con el español, pero es de España hacia México. Pero más bien habría que ver cómo Latinoamérica, con su transcurso migrante, cómo aporta una cultura, una identidad a Estados Unidos. Bueno, pero decíamos la pregunta, bueno, ¿y en qué momento dejamos de ser más naturales? Estamos envueltos en una dinámica. Yo les preguntaba a mis estudiantes sobre sus hábitos, y están inmersos en la tecnología, en el internet, y hay bastantes cosas, y bueno, entonces, ¿qué les parece, Gonzalo? ¿A quién le gustaría responderme la pregunta? ¿En qué momento dejamos de ser más naturales, ¿no? De vernos con más naturalidad. Mira, es que la pregunta en sí también es compleja, ¿no? Yo hablaba, tú y yo tenemos una fascinación por autores totalmente distintos, ¿no? Tú por Revueltas y yo por Antonio Caso, que es dentro de lo que hay un pensamiento conservador. Y existe una diferenciación entre una concepción filosófica de la persona y una concepción psicológica de la del concepto de persona, ¿no? Ahorita a lo mejor Coyomani nos va también a aclarar. Pero dentro de esta serie de ideas que enriquecen el pensamiento y la cultura, y también que nos ayudan a clarificar el panorama, lo que Antonio Caso dice es interesantísimo acerca del concepto de persona. Dice, miren, cuando nosotros vivimos, porque una filosofía espiritualista lo que decía era que pues la realidad no está dividida solamente en un plano material, sino que existe algo más, ¿no?, que trasciende a la materia. En la actualidad, pues, podríamos llamarlo como el espacio cibernético virtual, e incluso la misma energía pareciera que trasciende la energía. Sin embargo, algo interesante que dice Antonio Caso es lo siguiente. Miren, Cuando estamos en una perspectiva económica de la vida, nos volvemos egoístas, nos ensimismamos, nos vemos a nosotros mismos como objetos, ¿sí? Entonces, la persona, dice, es aquella que es capaz de trascender el estado económico de la vida. Es decir, según él, la naturaleza es algo interesante para él, el concepto de naturaleza. Dice, la naturaleza es un plano material en el cual los seres humanos nos encontramos y nos basamos conforme a las leyes de la naturaleza. Es decir, que no salimos de esas leyes. Entonces, para poder salir de esas leyes, es transgredir las leyes de la naturaleza, el ser humano se convierte en persona. Es decir, digamos que hay un objeto en la naturaleza, por ejemplo, una piedra. Si la piedra deja de existir, pues podría ser que dejara un hueco existencial. No, puede ser reemplazable por otra roca, no otra piedra. Es decir, y supongamos lo mismo con un objeto material, por ejemplo, una computadora. Si la computadora se descompone, es completamente reemplazable, ya sea por un celular o por otra computadora, ¿no? Algo que supla su función, dice. Pero vayamos más allá. Si un animal deja de existir, se dice que se extinguió y ya no va a volver a pasar. Entonces es un grado de persona más. Dice. Existen las personas materiales, las personas que son parte de la naturaleza, que obedecen a las leyes, forman parte de un ambiente, y este ambiente lo que hace, pues, su función es interesante, ¿no? Dejan este hueco existencial, pero sigue la vida, ¿no? Es decir, sigue la existencia. ¿Qué pasa con el ser humano? Dice, el ser humano es diferente. El ser humano, si deja de existir, siempre y cuando, chéquense, porque el ser humano, para ser persona, según Antonio Caso, debemos de pasar de ese estado material al animal y luego al de la persona. Es decir, que este ser humano es capaz de entender las reglas, vivir bajo esas mismas reglas, pero en sentirse en libertad para poder transgredirlas, es decir, para poder criticarlas y transformarlas a su conveniencia, pero también a la conveniencia de un conjunto de personas, ¿sí? Es decir, es capaz de poder pensar en sí mismo, pero también en los demás, ¿sí? Es decir, que su libertad depende de la libertad de los demás. Entonces, ahí es importante el concepto de libertad dentro de la filosofía de Antonio Caso, porque nos ayuda a poner en perspectiva. ¿Qué pasa si esta persona deja de existir? ¿Es reemplazable por otra persona? Es decir, si, por ejemplo, el día de mañana yo llegara y así fuera yo un maleducado, o no hubiera tenido ningún tipo de conocimiento de algo, ¿no? O respetado en una élite, pero ¿qué pasa con mi familia? Jamás seré reemplazable ante los ojos de mi familia. Entonces, depende mucho de la sociedad, según Antonio Caso, en la que te encuentres, ¿no? De las relaciones sociales, de las relaciones humanas, que lo humano es algo interesante aquí. Entonces, más que preguntar por las relaciones, bueno, ¿en qué momento dejamos de esa naturaleza que tenemos? Yo digo, esa humanidad que se supone que tenemos, ¿no? Y es allá donde empieza entonces todo este pleito, ¿no? De cuándo sí, cuándo no. Y yo creo que lo humano tiene que ver precisamente con las acciones de estas personas, ¿sí? De las acciones que trascienden a las personas y que permiten hacer cambios drásticos. Y aunque no hagan cambios drásticos, entonces esto se refiere a la moral y a la ética, ¿sí? La ética a nivel personal y la moral, a nivel personal como reflexión de la moral, y entonces esto humano se convierte precisamente en un modo de vida, en un modo de vivir, una forma de pensar. Si, por ejemplo, supongamos en esta ocasión, ¿no?, que una persona educada es aquella que, pues, digamos, ¿no?, sigue los parámetros establecidos dentro de una sociedad. ¿Qué pasa con aquel, yo decía, ¿no?, aquel revolucionario que los transgrede, aquel que los critica, que es capaz de salir? ¿Es una persona educada? Claro que sí, es una persona educada, ¿no? Incluso hasta esa capacidad reflexiva y de relacionar la información y todo el conocimiento que tiene le permite ver ese plano de la realidad desde otro enfoque que esa persona educada, la cual está acostumbrada a vivir así, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Es que estés más o estés menos. Yo también tendría que hacer una observación en este punto, ¿no? El problema son los discursos supremacistas humanos, ¿no? Es decir, que un humano está por encima de otro. Y yo creo que eso lo hemos visto desde hace mucho tiempo. Y yo creo que ahí radica precisamente el clasismo y radica también la forma de cómo se ve, de cómo nos vemos entre personas, entre seres humanos, ¿no? Este clasismo, ¿no? Este discurso supremacista se ha utilizado para poder efectuar un dominio sobre otra persona, ¿no? Y consolidar y que esa persona que está sometida sea el que consolide el poder de esa persona que se pone por encima de todos los demás. Entonces, y estamos hablando no solo de una persona, de muchas personas. Entonces, es ahí que entran las experiencias. Desde mi punto de vista es que entran las experiencias, las formas de vida, no solamente la información que podamos adquirir en la escuela, como dijo Poyomani, en este sistema educativo que cada vez se hacía un poco más hacia el negocio, ¿no? Y no hacia la formación humana, que es totalmente distinta a, pues precisamente a la adquisición de conocimientos y habilidades, que es otra cosa, ¿no? O sea, si vemos a la educación como una herramienta, pues entonces todos somos herramientas y somos precisamente, dejamos de ser eso que tú llamas naturalidad, ¿no, Anaí? Es decir, dejamos de esa naturalidad que brota del ser humano de sentir algo por los demás o de pensar en los demás, empatía, que no la tenemos, o sea, que no la tenemos así de a gratis, que como que es de nosotros para sobrevivir, ¿no? Para poder, ¿cómo se dice? Entendernos, relacionarnos, y porque solos no la armamos, ¿no? El mito de Prometeo lo dice bien, bien sencillo, ¿no? O sea, Prometeo se tuvo que robar el rayo de Zeus, ¿no? El fuego, que en este caso es la palabra y la política, y se la dio al hombre para defenderse, porque estaba solo, estaba indefenso ante la naturaleza. Entonces, ahora sí que ponte a pensar, ¿no? El chiste es que si hablamos de esta naturalidad, pues el ser humano siempre es empático con el otro, y el mexicano, en este caso, vayamos al lugar a donde vayamos, es sumamente empático. Incluso las otras personas que viven en una racionalidad, en un orden, en una jerarquía, vienen aquí como personas de Corea, de Rusia, de Alemania, que son muy jerárquicas, que aparentemente ahí nacen las ideas liberales, pero no son tan liberales ni tan punks como en México, ¿no? Yo les digo punks porque y nos digo a nosotros punks porque nosotros sí pensamos y decimos lo que queremos y hacemos lo que queremos, ¿no? Y lo que sentimos, y hacemos lo que sentimos con quien nosotros lo queremos sentir, ¿no? Es decir, tenemos esa decisión de poder echarle la mano al carnal de la esquina, o tal vez ni siquiera al carnal de la esquina, sino también tenemos esa decisión de poder, a lo mejor, no sé, poner al compadre, ¿no? en un puesto político, porque es la cultura mexicana, ¿no? Es decir, hay que ayudar. Dicen, ay, no, es que estamos acostumbrados a chingar al otro. No, no, ese es un discurso muy, ¿cómo se dice? Muy malinchista de parte del mexicano, de los autores mexicanos que querían, pues, precisamente, pues, como erradicar, ¿no? Esos valores del mexicano, pero no, es parte de, está en las venas, es parte del código genético del mexicano, el ayudar a sus semejantes, el ayudar a quien está con él, ¿no? Echarle la mano, es decir, si tú no tienes trabajo, ¿qué haces? No te vas solo por tu cuenta, ¿no? Siempre hay alguien que te dice, oye, fíjate que en algún lugar están buscando trabajo. O alguien que está trabajando en un lugar, oye, mira, vente para acá, porque por lo menos en el barrio así es, ¿no? Incluso hasta los cárteles funcionan así, se jalan a sus hermanitos, se jalan a... ¿Por qué? Porque aquí es algo que es dentro de su forma de pensar, tal vez muy equivocada, mucho muy equivocada, aquí es a donde hay un porvenir. El porvenir pues te lleva a la muerte, pero de todos modos, es decir, jalas a las personas porque pues no tienes otra opción, ¿no? Y creo que efectivamente, si nos alejamos de esa naturalidad es precisamente por esto, ¿no? Porque hay una forma, ¿no?, de la persona educada, una idea, y por forma me refiero a esta idea, ¿no?, hegemónica, que en la que no entra nadie, ¿no?, más que la persona educada. Y esa persona educada está muy por encima de todos. Y entonces se convierte casi como en una forma de una deidad inalcanzable, pero deseable. Deseable. Y que todos en algún momento lo referimos a la virtud del ser humano, ¿no? La educación es una virtud. Pero no, cuando pues, en realidad en la actualidad pues, la educación te la venden como una herramienta, como ni siquiera como una vocación, sino más bien dicho como algo necesario para que puedas subsistir en un sistema en el que pues es una herramienta para que puedas destacar ante todos los demás. Y eso es sumamente, pues vamos a llamarlo así, ¿no? Es un concepto muy materialista y pues neoliberal. ¿Cómo llamarlo, no? De esta forma, conservador. Lo que queremos es seguir conservando el mismo sistema. Y bueno, no sé qué opinas, Julio. Yo soy de la generación que para ir a la escuela te decían, o no sé, a lo mejor a ustedes también les tocó, tienes que estudiar para ser alguien en la vida. Bueno, entonces sí. No soy nadie ahora. Bueno, yo me preguntaba eso cuando iba a la preparatoria, ¿no? Entonces no soy nadie ahora porque pues todavía no he acabado una carrera, porque ese era como el objetivo. Por lo menos así fue el discurso por parte de la familia, ¿no? No había nadie que había terminado una carrera de la familia nuclear, pues era de, pues termina una carrera para que seas alguien. Pero si me preguntaba en la prepa, pues entonces, ¿quién soy, no? Entonces eso nos lleva a la parte de la identidad, ¿no? Que es, digamos, lo más natural que podríamos llegar a tener. Que en cuestión biológica tenemos una parte y la otra es totalmente aprendida. Que ahí entraría la parte de la educación. Y entonces, el temperamento, que es totalmente, digamos, biológico, pues ese, de alguna manera, pues la vamos manejando de acuerdo a todo lo que nos rodea, y que la educación sirve para ello, ¿no? Y en algunas ocasiones, y qué bueno que mencionaste que puede caer esto en el prejuicio, pero es que es lo que viene en los libros. Yo me acuerdo que había una diferenciación entre educación y adiestramiento, y qué bueno que lo pusiste ahí, como que esto cae en el prejuicio, porque así lo es. O sea, el adiestramiento no es lo contrario a la educación, ni mucho menos. O sea, es parte del mismo proceso. O sea, un médico, imagínate, pues tiene que estar bien adiestrado para hacer una cirugía. O, por ejemplo, no sé, un arquitecto tiene que estar bien adiestrado para hacer un cálculo, ¿no? Y tiene que tener muy claro lo que va a tener que hacer, si no se le cae la casa, el edificio, lo que sea, ¿no? Entonces, podemos hablar de otras ciencias donde sí es necesario el adiestramiento, y no por ello significa que esa persona es más o menos educada. Pero sí se le da un gran peso a digamos, a la especialización. Y creo que pues es complemento de, o parte de, nuestra propia también educación, que es todavía algo mucho más grande, ¿no? Y que sí, pienso que tiene que ver mucho con esta cuestión de la identidad y también de los roles que tenemos. Porque hace un rato que mencionaba que si la educación está en todas partes, ¿no? ¿Por qué? Porque lo vemos, como decía hace un momento, ¿no?, desde las escuelas, desde los talleres, ¿no?, que puede haber en un centro comunitario, que tiene una estructura formal, pero no necesariamente te van a dar un certificado, pero tiene una estructura lo más posible a lo formal, y pues aquello que aprendes en la calle, que también es parte de tu educación. Bueno, pues entonces hay mucho, ¿no?, de donde uno puede nutrirse, y es eso que te va creando como persona, y por lo menos en ese contexto sí eres natural. Cuando no lo eres es cuando tienes que entrar a otro lugar, a otro espacio, a otro sitio donde te obligan a adiestrarte y a comenzar a pensar de manera diferente para ser parte de ese grupo. Y en muchas ocasiones hasta uno busca la manera de pertenecer a ese grupo, de alguna manera renunciando a aquello que también fue parte de uno, pero que pareciera que eso otro te obliga pues de alguna manera a desaparecerlo para decir, oh, ahora sí soy una persona educada, ¿no? Y lo vemos, por ejemplo, en algunas películas, en algunos textos, en telenovelas, ¿no? En esta parte de esta visión muy de querer ser algo más, ¿no? Querer tener dinero, querer tener un estatus, una etiqueta diferente, una manera diferente de hablar, etc., etc., etc. Y que es algo que vemos hoy, ¿no? Que es esto lo que nos permite decir si somos o no una persona educada o inclusive los contenidos, por ejemplo, en una escuela. Si estos contenidos son los que se ven a nivel mundial y entonces esto garantiza una buena educación, y lo pongo entre comillas, entonces los estándares de esa universidad o de esa preparatoria o de esa escuela privada son buenísimos, ¿no? Pero si no, entonces estás fuera de. Y creo que tiene que ver mucho eso, ¿no? Que se vea o no a una persona educada o no educada. Y eso también crea muchas frustraciones. ¿Por qué? Porque buscamos siempre la aceptación de. Como seres humanos siempre buscamos que alguien nos acepte en. Y si no nos aceptan en un grupo, hay muchos más. Hay muchos, muchos más. Por ejemplo, a mí nunca me ha gustado esa idea de que todos tenemos que ser uno mismo, ¿no? Que todos tenemos que ser iguales, o esta parte muy utópica de un gobierno para todo el mundo, ¿no? En el que todos tengamos un pensamiento muy, muy similar, ¿no? Cuando venimos de historias totalmente distintas. Por ejemplo, ahorita el concepto de persona pareciera que fuera exclusivo solamente del humano. Pero hoy vemos que dentro de las conductas más comunes, pues vemos que a muchos les gusta tratar a sus perritos como personas, ¿no? Y no son humanos. A sus gatitos como personas. Y no son humanos. Les hablan como si fueran personas, como si les fueran a responder y no. Igual quizás le hablan a sus plantas, que también ya se sabe que reaccionan al estado de ánimo de su cuidador, ¿no? Al tono de voz, si les hablas feo, si les hablas en ciertos tonos, no es por las palabras, sino por la vibración, ¿no? Con el que uno emite el sonido, las plantas pueden reaccionar de una u otra manera, ¿no? Entonces, también esa parte es la cuestión de la educación, ¿no? De cómo es que nos puede influir esa parte de alguien que cuida una planta para cómo se dirige con las otras personas. Y estos roles nos permite también no quedarnos con generalidades, ¿no? De, ah, mira, pues como le habla bonito a una persona en el banco, le habla bonito a no sé, al del supermercado, le habla bonito a mi mamá, le habla bonito a X persona. Pero tras las sombras, a lo mejor a mí me habla con puras groserías y me ofende, y entonces podemos ver que en cuestión de violencia, pues la educación también se ve ahí, ¿no? De cómo es que algunos actúan en un lugar de manera distinta y fuera de otros contextos de otra, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos, pareciera, adiestrados a simular, a querer aparentar todo el tiempo algo que no somos. Y entonces ahí pienso que se pierde esta parte de la naturalidad, ¿no? Esta cuestión de a querer educar o ser educados de manera natural. ¿Por qué? Porque todo el tiempo tenemos exigencias que nos hacen tener que construir roles muy bien establecidos, muy bien compactados, y que nos van distorsionando inclusive nuestra autopercepción, nuestro autoconcepto, nuestra autoimagen, y que de ello deriva, bueno, ahorita trastornos como la depresión, la ansiedad y otros más, que hacen que la realidad que vamos construyendo también se comience a distorsionar, ¿no? Y nuestro pensamiento sea cada vez más llevado hacia extremos, en el que poco a poco vamos olvidando quiénes somos, ¿no? Y si nos vamos yendo más lejos, podríamos hablar aquí de otras cuestiones que quizás se salgan un poco del tema. Pero regresando, es tan importante la educación, digamos, en este sentido, de no renunciar a ella, a tal grado que tampoco la inventemos, ¿no? Es decir, que no caigamos en decir, ah, pues como renuncié a esta parte importante de mi educación en la niñez, para que otras personas digan que sí soy educado, voy a inventar algo diferente en mi niñez para que digan que soy interesante y entonces pueda pertenecer a un grupo para estar en ese estatus en el que se diga que soy o no educado o educada, ¿no? Y también lo vemos en películas del siglo pasado, ¿no? En fin, esta parte de la simulación, digo, fue una gran herramienta, lo vemos ahorita, como mencionaban, en las computadoras, lo vemos en los videojuegos. Sin embargo, en los videojuegos, ahorita, y con ello quiero cerrar mi comentario, hay grandes historias. Incluso hoy más que nunca parten grandes historias de un gran arte, porque pues uno diría, ay, dibujar es una persona que se adiestra para dibujar, pero el crear esos fondos, los personajes, los movimientos, no es cosa sencilla, ¿no? Y mucho menos que se ponga de acuerdo el artista con el programador. También el programador tiene que tener, más allá de su adiestramiento, tiene que conocer muchas otras cosas. Entonces, como vamos viendo, nuestra educación tiene que ver mucho de lo que somos en esa parte esencial de nuestra identidad y de lo que nos vamos construyendo más allá de lo que queremos ser, ¿no? Entonces, ese querer ser quizás sea algo que podamos dialogar y discutir entre otros y con uno mismo, pero tiene que partir mucho de lo que estamos haciendo en particular en este momento, pero sí con una gran sensibilidad para no perder esa naturalidad y que de ahí podamos compartir esta educación que uno ha desarrollado con los demás y no solamente la apariencia, que es lo que pienso que podríamos poner este versus, ¿no? El aparentar ser educado a realmente ser educado, ¿no? Que es ser auténtico, que es no aparentar, es decir, que haya congruencia entre lo que se piensa, lo que se dice, lo que se hace. Y creo que esa es como la vertiente de la educación, más que el otro, a lo que nos ha orillado pues este sistema, puede ser político, ¿no? Hegemónico que tenemos de Estados Unidos, económico también, y que vemos por ello reacciones en el mundo, porque pues muchos que se han dado cuenta, ¿no?, de que ese estatus no es importante, pues se comienzan a rebelarse, ¿no? Y vemos ahora conflictos que para muchos podría ser algo negativo, pero creo que es necesario, ¿no? Porque es como esta parte de un despertar para dejar de simular lo que nos dijeron que somos y realmente decir, a ver, somos esto y nadie nos va a decir qué hacer, ¿no? Porque es parte también de la educación, que en muchas ocasiones nos dicen cómo tenemos que ser. Y es lo que a mí no me ha gustado, ¿no? Se utiliza como herramienta, y con ello termino, la educación para imponer pensares, actitudes, conductas, y entre muchas otras cosas más, y no se le da este peso a realmente a lo que debe de ser una persona, ¿no? Un ser humano, que es ser libre, que es reflexionar, que es pensar, que es sentir, que es, un sinfín de necesidades que tenemos y de cosas que creamos y que pues inclusive ni siquiera lo hacemos porque o es trabajar, dormir, si bien nos va a comer y otras cositas que ya se hablan de lujos, ¿no? Y si quieres obtenerlas tienes que estar en un estatus de tal forma que lo puedas hacer, aunque esto dure muy poquito, ¿no? Pero tú te sientes satisfecho porque dices, ya lo logré. Aunque, como ahorita mencionaba Gonzalo, ¿no? Si te vas por el lado de lo no legal, pues es muy efímero lo que vas a vivir, ¿no? Y si te vas por el otro lado de las influencias y de el simular y el no ayudar por querer ayudar, sino por quedar bien con el otro, bueno, pues todo el tiempo vas a estar sumiso al poder del que te apoyó para corromperte todo el tiempo. Y entonces ahí la educación pues se va por un caño, ¿no? Entonces, si es que la educación, como ahorita les acabo de comentar, se va por el lado más de la identidad, de lo que es una persona, de esta construcción psicológica, que debería ser lo más sano posible, y que normalmente lo dejamos a un lado y nos vamos con la imposición de los otros, ¿no? Que es lo que causa un montón de problemas. Con ello cierro mi comentario. Sí, bueno, yo quisiera puntualizar una diferencia en lo que sería el significado de la palabra adiestrar o adiestramiento y lo que significaría la palabra educación. Creo que son distintas, porque adiestramiento es como la capacitación que se le da a la persona. Sin duda, un médico debe capacitarse para hacer una cirugía, sí, sí, claro. Pero yo creo que tiene otro sentido, o sea, adiestrar es en ese sentido de que una persona está capacitada para ser médico, está capacitada para ser odontólogo, para pediatra, no sé, sí, o sea, en ese sentido sí. Y la educación es más bien como tiene el sentido de la potencialización del sujeto para su desarrollo. O sea, como que es un proyecto más amplio lo que significa la palabra educación. Y bueno, también podemos abundar o añadir a la reflexión que en México es un país caracterizado o clasificado como país tercermundista. ¿Qué significa eso sobre su economía? Que las personas somos fuerza de trabajo. Y bueno, a diferencia de los países primermundistas. Pero bueno, esto va más allá porque esa decisión, ese estrato tiene que ver con las carreras que se ofertan en una nación. O sea, por ejemplo, podemos ver que los países latinoamericanos se les ofertan más cuestiones tecnológicas o de producción. Y eso tiene que ver con las decisiones del Banco Mundial, cómo organiza, cómo distribuye lo económico y todas estas cuestiones. En ese sentido es en el que entra la palabra capacitación. O sea, los procesos productivos, las industrias. Por eso cuando estaba la mal llamada reforma educativa, por eso se estaban acabando las materias como filosofía, yo creo que también las humanidades. O sea, ¿por qué? Porque tenían un plan para México muy tecnológico, y no siquiera, ni siquiera tecnológico, sino tecnocrático, o sea, una cuestión de saberes técnicos que sí, sin duda, son un saber. A lo mejor se quedan en un saber hacer, pero por ese lado va. Entonces, si nosotros tenemos una mirada más amplia, vamos a buscar que como seres humanos nuestras habilidades se potencialicen. Y es ahí donde yo por eso decía la diferencia entre adiestrar, educar. Bueno, eso es a lo que me refería con mi reflexión. Pero bueno, sí, o sea, es, y además, por ejemplo, ahora que salieron los nuevos libros de texto y que yo les eché una ojeada, que están en línea, o sea, uno puede revisar, y ellos hablaban de sus procesos educativos o como maestros, y hablan también, por ejemplo, de Freire, de lo que es la educación, de lo que es educar a alguien. Y bueno, cuando estaba la mal llamada reforma educativa, yo me acuerdo que a los profesores nos querían decir facilitadores, pero incluso pues uno pensaba, bueno, pero es que como que no queda, o sea, ¿facilitador de qué? Si más bien la educación es otra cosa, es entablar un diálogo, enseñar al alumno a interactuar, a desenvolverse, a expresar sus ideas. Entonces yo creo que están esos polos, y es en ese sentido en el que yo estaba realizando mi reflexión, ¿no? Y bueno, sobre lo que mencionaba Gonzalo, a mí me interesó, porque sí, sí es cierto que a mí me interesa mucho el pensamiento de José Revueltas, ¿no? Y bueno, él también, él responde a qué es un ser humano, ¿no? Es la condición humana, lo humano, o sea, él hizo un compromiso con lo humano, ¿no? Pero qué finalmente, qué es lo humano para él, ¿no? O sea, la esencia, digamos, el busca lo humano, lo reflexiona desde lo mítico también, propone algunas cosas sobre cómo el ser humano puede llegar a lo político, ¿no? Y para él le interesa mucho la conciencia, la toma de conciencia, ¿no? Y para llegar a esa toma de conciencia, pues uno atraviesa ciertos estados, ¿no? De la angustia, esto no me gusta, por ejemplo, del malestar. Y bueno, es por ese lado en donde yo quería llevar mi reflexión. Pero bueno, ahora me gustaría escuchar a Gonzalo, a Coyomani. No, pues se está poniendo cada vez más interesante, porque tanto tú como Coyomani han dicho cosas bastante atrevidas, ¿no? Irreverentes, para aquellos que pues ostentan decir que la educación es una cosa, ¿no? Y creo que efectivamente, cuando tú te refieres a adiestramiento, lo entendemos como esta serie de técnicas, ¿no? Que nos permiten a la adquisición de ciertos conocimientos y capacidades, ¿no? Destrezas, para poder ejercer un oficio, ejercer un trabajo, ¿no? O poder ser en este momento, como lo dijo Coyomani, alguien, ¿no? En este sentido, pues alguien sería algún doctor, algún herrero, algún mecánico, algún electricista, algún arquitecto, ¿no? Yo creo que nadie nos enseña a ser humanos en ese sentido, no. Tal parece que nacemos siendo humanos, ¿no? No sé si han preguntado, es decir, así los seres humanos nacemos ya siendo humanos, y es como una forma que ya viene establecida en nuestro código genético, y que nos diferencia de las demás especies sobre la Tierra, y que precisamente, si es que ya nacemos así, ¿para qué necesitamos la educación, no? Si es meramente para eso, para adiestrarnos y prepararnos para la vida del trabajo arduo, y que el Banco Mundial, como bien lo dijo Anaí, se ha encargado de adiestrarnos a algunos, ¿no? Más en unas cosas que en otras. Porque sí, ¿no? Todos los fondos de... Bueno, ya ese será tema para otra, para no irnos muy lejos, ¿no? Todos los fondos que se dieron después de la Segunda Guerra Mundial y todas estas organizaciones civiles que... O organizaciones, ¿no? Sin fines de lucro, como la UNICEF y que han ayudado, claro que sí, ¿no?, al desarrollo de las sociedades tercermundistas o mal llamadas tercermundistas, y que sobre todo están en África, en aquellos que fuimos colonizados durante mucho tiempo y fuimos esclavos precisamente de una ideología, son los que nos han dado la pauta, ¿no?, para seguir una línea de conocimientos, ¿no?, una línea de cómo es que se debe de salir y de progresar, de salir a dónde, hacia el mercado laboral, hacia el mercado económico, como bien lo dijo Anay. Y por otro lado, ¿no?, lo que dice Coyomani es sumamente interesante, que efectivamente, ¿no?, este mismo pensamiento nos hace ponernos a nosotros, los seres humanos, muy por encima de las demás especies, ¿no?, y que efectivamente, pues nosotros somos los que transformamos el mundo, ¿no? Es decir, somos los que hemos hecho, pues ya, el antropoceno está más que nunca ha llegado para quedarse, ¿no? En el mundo, en el planeta Tierra. Entonces, y creo que esa es la responsabilidad de nosotros, ¿no?, los seres humanos, que efectivamente que hemos transformado la Tierra, pero no solamente nosotros la hemos transformado, ¿no?, sino en algún momento también algunas otras especies han colaborado también a hacer los cambios que la Tierra necesita, ¿no? Y yo recuerdo una teoría, la teoría del caos, que todo sistema tiende al caos, ¿no? Pero ese sistema que tiende al caos siempre va a encontrar algún... Es decir, si nosotros somos los principales, ¿cómo se dice? Los principales depredadores de nuestro ecosistema, precisamente si nosotros dejáramos de existir, llegaría uno que supla esa función, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿no? Entonces ahí nos pensamos y nos podemos preguntar, efectivamente, ¿no?, ¿cómo es que los seres humanos hemos llegado tan lejos? Y también, ¿cómo hemos, como dice Juan José Arriola, ¿no?, hecho una argumentación de la educación para poder, los filósofos, los científicos, hemos utilizado las palabras para poder ponernos no solamente por encima de la existencia, ¿no?, sino más bien dicho, por encima de las ideas de otras personas. Y creo que la educación, en este sentido, pues sí es un mero adiestramiento, pero ya me trabé. Si es solamente eso, adiestrarnos, ha cumplido su función, ¿sí? porque cada vez hay personas más preparadas, ¿no? Pero en el lado de la formación de los otros sectores, que no son solamente lo racional, ¿no?, hemos visto un déficit, como bien lo dijo Coyomani, ¿no? Es decir, hemos estado tan inmersos solamente o tan ensimismados en esa función de adiestramiento, que no nos hemos dado cuenta que existen más cosas, ¿no?, más allá, y que son las que verdaderamente nos hacen sentirnos virtuosos o llegar por lo menos a un cierto desliz o alcance del placer, ¿no?, de la satisfacción, por llegar, decirlo de alguna manera, o de la misma felicidad, por llamarlo, ¿no?, de alguna forma. Y creo que en ese sentido, hemos estado entonces, efectivamente, en este juego social, en este rol social, ¿no?, de mientes para convivir, para poder adaptarte, ¿no?, a tu medio, a tu sociedad. Nos hemos mentido a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque efectivamente, ¿no?, nos hace falta encontrarnos en ellos. Es decir, nosotros, yo lo mencioné hace un rato, ¿no?, estamos indefensos ante el mundo, nacemos así. Y créanme, o sea, somos la única especie, no sé si seamos la única, pero que nacen crudos, ¿no? Es decir, que cuando nacemos todavía no estamos listos para poder conseguir nuestro propio alimento, ¿no? Incluso ya hasta tardamos un poco más de lo debido ahora en salir de nuestros hogares, ¿no? Otro fenómeno social interesantísimo ese de que ahora hay muchas personas que siguen viviendo, y también por las condiciones económicas, ¿no?, porque así es, siguen viviendo con sus papás porque no les alcanza para vivir en otro lugar, y entonces dependientes de los papás, dependientes de otros seres humanos, y creo que así hemos estado y seguiremos estando así, ¿no? El hecho es que al no darnos cuenta efectivamente que la educación no nos, o la educación que nos han presentado, ¿no? No nos ha servido para los fines principales, ¿no? Que son, pues, reconocernos a nosotros en nuestro medio, en nuestro ambiente, con los demás, con los otros, con la mismísima naturaleza o con la misma factor biológico y orgánico que existe alrededor de nosotros, pues entonces seguiremos estando pues enajenados, ¿no? En ir y perseguir un sueño o perseguir a un conejo que jamás, o a una tortuga que jamás vamos a alcanzar, ¿no? Aquiles y la tortuga, ahí me suena mucho esa paradoja, ¿no? Jamás lo alcanzaremos, esa idea jamás la alcanzaremos porque estaría de condición el hecho de que dejáramos de lado otras cosas, ¿no? Y ahora con respecto de los videojuegos, es interesante, ¿no? Saber que lo que nos dicen, lo que han hecho, sobre todo en el, no solamente las cuestiones técnicas, ¿no? Sino en el de construir un mundo alternativo que permite visualizar a un hombre diferente, incluso a seres imaginarios y míticos, llevarlos, ¿no? Y ponérselos enfrente a una persona, y todo con la finalidad de que sea entretenida y emocionada, ¿no? Ahí estimulada, pues precisamente, ¿no? Para seguir una vida virtual, ¿no? Y creo que no está muy alejada de la vida laboral, o sea, igual si se ponen a pensar, o sea, los que salen de la universidad virtualmente son trabajadores, ¿no? Y cuando te conviertes en trabajador, pues virtualmente eres productivo y así sucesivamente. No estamos tan alejados, ¿no? De generaciones unas de otras. Y creo que ahora sí, ya a lo mejor para ir cerrando el tema, aquí hay que pues, para ir cerrando, una cuestión, ¿no? Educación, ¿sí? No es aquello que nos han contado los mismos libros. Una persona educada no es aquello que nos han dicho nuestros padres, ¿no? Tampoco. Una persona educada no es aquello que la sociedad o una élite nos ha querido imponer, sino más bien dicho, una persona educada puede ser toda aquella que sea una persona humana, ¿no? Un humanista, que tenga una formación humanista, que sea ético, que sepa responder, incluso, chéquense, ¿no? Algo que Coyomani lo dijo, ¿no? Hay personas que consideran que los animales son más educados que los seres humanos, es decir, y que tratan de, incluso los animales se comportan mejor ante su ambiente que el mismo ser humano, que va y lo destruye, pero yo creo que esas son perspectivas, más bien dicho, y creo que sí, lo puedo confirmar, son perspectivas humanas, ¿no? Es decir, hemos yo les digo, ¿no? El antropoceno ha llegado tan lejos que ha modificado ya gran parte del planeta Tierra, ¿no? Entonces, hemos modificado incluso hasta la forma de vivir de los animales, ¿no? De la forma de cómo emigran, de cómo incluso, ¿no? Se domestica y cómo afectan también al ecosistema. Entonces, yo considero que el hecho de que estemos hablando de este tema de que es una persona educada nos remite precisamente a algo que Sócrates quería, ¿no? Que es la congruencia, eso imposible que les digo, ¿no? Esa famosísima paradoja de Aquiles y la tortuga, es la congruencia entre lo que pensamos y lo que hacemos. Porque muchas veces, hasta incluso, ¿no? Si hiciéramos lo que pensáramos, prácticamente, pues, o fuéramos congruentes con lo que pensamos, no, hubiera tal vez un caos mayor, ¿no? En nuestras vidas. Pero, ¿qué nos impide precisamente, ¿no? Llevarlo a la práctica. Es esa la reflexión que tendríamos que hacer. Es decir, no solamente lo primero que nos venga al pensamiento, sino que el pensamiento mismo, la reflexión, este sistema dialéctico racional, ¿no? Argumentativo, es lo que tendríamos que hacer. Y entonces ahora sí, actuar a partir de toda esta reflexión no es lo primero que se nos venga a la mente o aquello que nos molesta. Después de un tiempo de reflexionando, pues ya no nos va a molestar igual, ¿no? Bueno, Coyomani, Con esto cerraría mi comentario. ¿Tú qué dices? Pues yo nada más para cerrar es que cada vez estamos educándonos más para no ser lo que somos y solamente simular. Porque por ejemplo ahorita mencionaban a Freire. Si nosotros vemos todo lo que conlleva la manera en que, o sea, todo lo que hizo en Brasil Freire, pues lo hizo fuera de un salón de clases, que eso sería para otro tema. O sea, ¿qué está pasando ahora con el salón de clases? Y lo vimos ahorita un poco con la pandemia, ¿no? Pero siempre se ha intentado disimular dentro de un salón de clases todo lo necesario para aplicar lo que Freire propuso, ¿no? Cuando en realidad, pues, ¿para qué lo simulamos si las herramientas están allá afuera? Entonces, también tenemos que cuestionarnos la existencia o no de un salón de clases, ¿no? Porque también eso conlleva esta mitificación de la educación, por lo menos desde la visión más conservadora, ¿no? Y cómo es que te va preparando, o por lo menos así es como yo lo veo, a este trabajo en el que pues también vas a estar horas en un cuarto, si es que bien te va, en un lugar asignado, si es que bien te va, sentado, si es que bien te va, o por lo menos con un rol, si es que bien te va, bien o mal pagado, si es que te pagan. Entonces, yo pienso que hay algunas cosas que se tienen que seguir cuestionando de la educación, pero la clave no es solamente cuestionarlas, sino que tendríamos que ver, ¿no?, estas necesidades que tenemos para a partir de allí y ver, ¿no?, que esto que, como había mencionado Sanay, ¿no?, de el Banco Mundial, que afortunadamente ahorita se está creando otro, distinto a ese, por lo menos la perspectiva va a ser distinta, aunque México no quiere entrarle, ¿no?, porque pues bueno, tenemos que estar bien con Estados Unidos. Pues veamos todo ese daño, ¿no?, que se ha producido con tal de querer ser de primer mundo, aunque a sabiendas de quienes lo implementan y quienes aceptaron esas condiciones, pues saben que eso jamás va a pasar, ¿no? Pero tenemos que simular que sí, porque queremos llegar, ¿no?, y queremos prosperar, pero como dices, ¿no?, desde una cuestión técnica, pero no del todo humana, ¿no? Porque ahorita vemos, ¿no?, desde el minero hasta el profesional que está en una oficina, pues no es del todo humano, ¿verdad? Aunque pareciera que sí, ¿no? Entonces tú nada más ves los privilegios de la persona que está en la sombra, sentado en un escritorio, al que está en las sombras, con químicos, gases, y todo el tiempo parado, ¿no? Eso sería como que la diferencia de una persona educada o no educada aquí. Se me haría muy, muy corto, ¿no?, esa percepción de educación, pero es la que vemos ahora, ¿no? Ojalá que algún día cambie. Con eso cierro mi comentario. Pues bueno, chicos, ya nos despedimos porque ya tenemos poco tiempo. Lo último me da para decir más cosas, ¿no? Como lo humano, demasiado humano, de Nietzsche, ¿no? Que, más bien dicho, casi siempre estamos siendo más animales que humanos, ¿no? No estamos muy lejos de eso, ¿no? Y creo que al haber lanzado esta pregunta, Toño, nos has hecho un gran favor, ¿no?, en el sueño en el que estés en este momento, te ha hecho un favor de poder reflexionarla y también compartirla con el público. Y pues bueno, este fue su programa México, el árbol de los mil frutos. Nos vemos el próximo viernes.